en la experiencia de todo este tiempo, ubicar que realmente las mujeres abortamos todos los días, ¿no? Y que muchas veces la línea ha sonado en Año Nuevo, octubre y noviembre, cuando habían tantas movilizaciones, cuando habían trincheras en la calle, había mujeres que estaban buscando información en la noche, y que la cuarentena ha sido súper intenso, las mujeres que estaban buscando información, y además descubrir que, bueno, ya lo sabíamos, pero que sentirlo con más fuerza, que este espacio a los que todos llamaban seguros, que es la casa, muchas veces no lo es. De la cuarentena, donde se puede matizar y ejemplificar cómo ha ido cambiando todo con la pandemia y con las restricciones y con la crisis económica y con todo lo que ha significado para las mujeres y los cuerpos de las mujeres, los diferentes encierros y momentos críticos a los que hemos estado sometidas también este tiempo, ¿no? Si ya nosotras teníamos una definición sobre la biopolítica ejercida por el Estado sobre los cuerpos de las mujeres, con la pandemia hemos sacado más lecciones sobre este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado puede apropiarse de los cuerpos de las mujeres y ponerlas en condiciones mucho más vulnerables en contextos de crisis, en este caso sanitaria, pero podría ser una guerra, podría ser una crisis económica, ¿no? En fin, entonces nos vuelve a subrayar que si de por sí ya estamos en una condición de desventaja frente al Estado patriarcal, a un Estado abiertamente confesional, en el sentido de tomar la religión como ley y a partir de eso gobernar. Ya con la pandemia y la crisis sanitaria nos ha tocado ver esta fase, esta etapa más fascista del Estado, ¿no? De que todo tenga un grado mayor de complicación, de que las mujeres se contacten, de que logren por sus medios buscar acceso a medicamentos, de que logren acceder a la información, de que logren acompañamiento a distancia o presencial, etcétera. Todo implica un reto mayor. Porque justamente han dejado de operar con tanta impunidad y libertad esos círculos que son clandestinos de lucro, donde las mujeres tenían que acudir a realizarse abortos inseguros. O, por otro lado, inclusive teniendo acceso, porque tienen recursos económicos, ciertas mujeres ya no podían hacerlo por la restricción de movilización. Y porque toda la atención social se ha volcado hacia otro tema a otra parte de la salud, y no tenían las mismas opciones. Eso, si tú lo sumas al encierro, a cómo se ha podido exacerbar el tema de violencias en general. Igual veíamos nuestras limitaciones en lugares o en situaciones donde ya no podríamos hacer más por una mujer que requiriera de nuestra información o nuestro acompañamiento, o por los temas crudos como son la violación, como son la amenaza de denuncia por parte de su propia pareja, el control de los padres sobre las mujeres jóvenes que todavía viven en casa de ellos, de que no pueden hacer lo que ellas mejor crean con sus cuerpos. Simplemente no está ahí esa libertad. A veces parece cliché hablar de violencia, pero es bien jodido, ¿no? En lo concreto, es como creer que esta lógica del sistema neoliberal, de creer que, o bueno, lo que pretende hacernos creer que realmente estamos en un mundo donde tenemos capacidad de decisión, digamos, ¿no? Que podemos decidir ser libres, ser esto o ser el otro, o ser lo que nos planteemos o decimos, realmente es una mamada. Porque está jodido confrontarte con la realidad de que quieres abortar y no puedes hacerlo, por ejemplo, ¿no? O que te violen y te embaraces. sigues reconociendo como tu cuerpo de mujer sigue siendo el depósito de ese ensañamiento patriarcal. Pero también creo que una de las cosas más fuertes, más impactantes, es que a pesar de todo eso, las mujeres que deciden abortar, las mujeres que están frente a un embarazo no deseado, consiguen las formas y los medios para hacerlo en la mayoría de los casos y de las veces. Y supone para ellas, y ya para nosotras lo es, supone para estas mujeres una experiencia que potencia mucho más su capacidad de autonomía y de decisión sobre sus vidas, ¿no? Imagínense que ni esta situación de alta restricción del Estado en cada momento de nuestras vidas ha podido evitar que las mujeres decidan y puedan llevar a cabo su decisión sobre sus vidas y sus cuerpos, ¿no? Ha sido tan crudo de saber que el tema de las violaciones son muchísimo más comunes y frecuentes en tiempo de pandemia de las que nos hemos enterado antes. Que supuestamente hay todo esto de que pueden ir a hacer su denuncia y con eso acceder a un aborto legal, todo es pues una mamada, ¿no ve? Y que estas compañeras al final recurrieron a nosotras para la información, y que ha sido súper fuerte igual en la cuarentena, que han habido varios casos y que han confiado en nosotras, ¿no? Increíblemente, y no sé si ha sido tal vez una cosa de suerte o algo, la pandemia a nosotros sí nos ha pescado un poco preparadas, tal vez coincidencialmente, porque ya teníamos ciertos mecanismos y porque ya podíamos informar a las mujeres con cosas sumamente puntuales y efectivas. O sea, este acto de abortar en casa con las amigas puede ser con nosotras, que en ese momento somos las amigas a la distancia, porque muchas de esas mujeres abortan y somos nosotras las únicas que sabemos que están abortando, ¿no? Y que las estamos acompañando, y eso lo he sentido hartísimo en la cuarentena, ha sido súper fuerte, pero además saber que esta acción que hacemos se reafirmaba en estos momentos de estrés en los que también teníamos como luchas internas. No sabíamos qué estaba pasando en la cuarentena, estábamos atravesadas por lo económico y tantos factores individuales, pero que reafirmamos nuestro accionar y que hemos estado ahí dando con las limitaciones y con la responsabilidad también hasta dónde podíamos llegar con todas las mujeres, el acompañamiento y la información, ¿no? En unos momentos, como hemos vivido mucho en esta cuarentena, cuando las dificultades logísticas para acompañar, para ayudar a las mujeres son más complicados, de repente aparecen un montón de mujeres que dicen, claro que ayudo, yo te lo hago, yo me contacto, yo voy, ¿no? Que es súper rico, ¿no? Que eso muestra que existe, ¿no? Que existe esta, no sé, solidaridad, convicción política de las mujeres, que cuando en los momentos más complicados se vuelven a veces más concretas, ¿no? Pensaba también en cómo hemos ido retando también a todas estas normas que nos estaban poniendo en la cuarentena, como salir el día que no era tu día, para dar información presencial a las compañeras, superar los miedos que cada una carga o que sus familias cargan frente a vivir una pandemia, o superar la idea de que te vas a salir el día X en cuarentena, a compartir o a ver a una persona que no conoces, nunca has visto en tu vida, ¿no? Y eso en la práctica había sido algo que devuelve como el sentido, y eso es bien lindo. Sobre todo en este tiempo de incertidumbre, donde realmente se nos ha arrebatado, o sea, no tenemos control absolutamente de nada de lo que puede llegar a ocurrir en el planeta y en el país y demás. La posibilidad de hacer algo desde lo micro, algo concreto, la acción directa, sobre lo que sí podemos transformar